que me tocó llorar, pero la vida sigue si tú no estás. Me va a tocar pensarte mientras esté con otra. En el hospital por culpa del alcohol, por embriagarme y pasar la pena. Pero no hay nada que pueda reparar mi maldito corazón. Y espero que te vaya bien, y el que venga sea diferente. Quizás no supe darte mi 100, o tal vez fue muy inocente. Me dolió verte volar, perdón, no supe valorar. Te hice pasar un mal de amores, y de tu mente me tuviste que borrar. Hoy salí por la calle a beber, me dejaste con el carro otra vez. El vacío que dejaste en mi cama no lo llena la fama, bebé. Hoy salí por la calle a beber, me dejaste con el carro otra vez. El vacío que dejaste en mi cama no lo llena la fama, bebé. Sé que siempre voy a ser yo el que con un beso va a robarte la calma. Supieras que me duele el alma, mi amor, perderte por otra falda. Y ahora yo tomo pa'l dolor, sé que la excusa graba la falta. El carro culio tiene tu nombre, y la depresión es porque me hace falta. I don't fire. Y vuela, bebecita, vuela, que hay más camino, lo quiso el destino, por más que me duela. Y vuela, bebecita, vuela, yo contigo no combino, bebé, sigue el camino, por más que me duela. Y espero que te vaya bien, y el que venga sea diferente. Quizás no supe darte mi 100, o tal vez fue muy inocente. Me dolió verte volar, perdón, no supe valorar. Te hice pasar un mal de amores, y de tu mente me tuviste que borrar. Y salí pa' la calle a beber, me dejaste con el carro otra vez. El vacío que dejaste en mi cama no lo llena la fama. Que dejaste en mi cama no lo llena la fama, bebé. Y yo podrío en dinero, tratando de olvidarte, me la paso en el putero, teniendo miles de mujeres, eres la que quiero. No puedo mentirte, mami, por ti yo me muero. Te soy sincero, todavía te extraño. Verte por las redes a mí me hace daño. Para no pensarte yo me prendo otro caño. Y no es normal que yo esté triste encerrado en el baño. Me salió caro a ti yo perderte. Soy el rey, los reyes.